te lo llevaste todo. Ay, lo hiciste a tu modo. ¿Cómo hiciste con él? Todo, todo. Me prometiste todo, mujer. Todo, todo. ¿Cómo hiciste con él? Te burlaste de mí, te burlaste de él y lo perdiste todo. Pero tu vanidad pudo a tu ingenuidad y lo perdiste todo. Te burlaste de mí, te burlaste de él y lo perdiste todo. Pero tu vanidad pudo a tu ingenuidad y lo perdiste todo. De mí, te burlaste de él y lo perdiste.